Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Este es mi trabajo de lenguaje sonoro. Es un texto llamado La Cabaña. Lo encontré en internet, el autor lo desconozco, me pareció muy interesante y se los quería compartir. Pido disculpas si se escucha un poco bajo el volumen, pues le pueden subir si quieren. Era para obtener un sonido más limpio. Muchas gracias. Esta es la historia jamás contada de un cazador que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada a sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación, ya que sintió que dos días enteros habían pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia, hasta que a lo lejos de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña y debido a su desesperación entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que como pudo encontró un pequeño interruptor. Pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A unos le faltaban los ojos, a otros los dientes, a otros todo el rostro. Sin embargo, el cazador, confuso, aterrorizado y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despiadante, por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó debido al hambre, sed y a la angustia. Sin embargo, pasaba el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas.